está muy mal. Hace tiempo que no vas a bailar. Te niego ver tus amigas, ya no me cuentes más. ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? Y de onda te digo, ya no me cuentes más. Fuera él, fuera él. Te daría todo mi amor. Fuera él, fuera él. Te amaría con tanta pasión. Fuera él, fuera él. Bajaría la luz. Porque si no estás, yo sé quién soy.